ya llegará un momento culminante. Aprovechemos que la palabra nos ilumina y para que evaluemos bien nuestra vida, decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios. Para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con este tema de la evaluación. Y recuerdo el ejemplo de ayer, esta persona que me decía, bueno, yo me dedico al comercio, yo me dedico a todo aquello que es las cuentas y ya tengo evaluado el año y ni siquiera se acerca el próximo. Pero en su vida admitía que no había evaluado, no había evaluado bien lo que debía evaluar, lo que has hecho, el camino que ha llevado. Continuamos con esa evaluación y ahora se nos presenta en el Apocalipsis una imagen de Dios. Muy basada esta imagen, si ustedes leen este texto, verán que procede mucho de la visión del profeta Daniel en el Antiguo Testamento, ¿no? El trono de Dios con 24 tronos. Estos 24 tronos son las 12 tribus del Antiguo Testamento y los 12 apóstoles, ¿sí? El nuevo Israel, por así decirlo, ¿no? Todo gira en torno a números simbólicos, 12 más 12, más 7 lámparas de fuego, que son 7 espíritus de Dios. Había después 4 seres, estos 4 seres son los 4 puntos cardinales. Los judíos pensaban que el viento era impulsado por Dios, y había viento del sur, había viento del norte, en fin. Y tenía cada uno 6 alas y estaba lleno de ojos por donde quiera. Es decir, el Apocalipsis es una visión, o por así decirlo, una representación figurada de la trascendencia, de lo grande que es Dios, que ocupa todo el universo, pero no se puede representar. Acaban de hacer llegar un libro donde es el Apocalipsis pintado allá en el siglo XII, imagínense ustedes, ¿no? El pobre autor del libro gastó ríos de tinta, de color, para dibujar los cuatro seres, el trono, los 24 tronos, los 7. Bueno, en realidad no es para representarse, es para ver que Dios está realmente presente. Y Dios le dice, tú mereces recibir el honor, el poder, porque le has creado todo, tú has querido que las cosas existieran y fueron creadas. Que Dios esté sobre todo, a veces no lo pensamos. Pensamos que el que está sobre todo es el que está tirando misiles, el que tiene el poder del banco, del dinero en el mundo entero. Todos son realidades humanas, pero Dios está por sobre todo. Y naturalmente, hermanos, la parábola de hoy también nos invita a la evaluación. Este rey que va dejando a cada uno unas monedas, ¿verdad? Y cuando regresa, aunque no muchos lo quieren, ¿verdad?, esto es a donde él iba, regresa y comienza a hacer una evaluación. Pero aquel al que le había dado una moneda, le devuelve la moneda, la tuve guardada en un pañuelo, porque eres exigente, que reclama lo que no ha invertido y cosecha donde no ha sembrado. Lastimosamente este recibe realmente un castigo, ¿por qué? Porque la vida, que es tan breve, es un tiempo de producir el bien. Nos han dado la vida. Hay millones de abortos por minuto en el mundo entero. ¿Cuántos no han muerto en pestes, en pandemias, en terremotos, en guerras? Y tú estás vivo, pero ¿cómo va tu vida? Tu vida es un don de Dios del cual le daremos cuenta, no solo por las obras que hagamos, sino por la gracia de Dios que recibamos, ¿no? Al final le quitan la moneda y naturalmente, bueno, sigue su camino, el rey, ¿verdad?, sigue su camino, y Jesús dice, prosiguió su camino hacia Jerusalén, al frente de los discípulos, es el Señor el que ha dado la medida de la gracia. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos sobre la evaluación de nuestra vida en este fin del año, ¿no? algunos están en exámenes, bueno, ganaste o no ganaste, otros están haciendo cuentas, ganaste o perdiste, ganancia o pérdida, como se dice. Cristianamente, ¿cómo hemos vivido este año? Al año cristiano me refiero, que va avanzando hacia su fin el próximo domingo. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es el talento o la moneda, más bien dicho, no? Los talentos eran también medidas de plata que Dios te ha dado. Muchas veces son cosas que no desarrollamos, no solo porque no tengamos oportunidades, sino porque somos perezosos. Hemos dejado que el vicio entre a la familia o en la familia de nuestra propia gente. Una persona me decía, tuve una familia hermosa y con un vicio la arruiné, la destruí. Terminamos no solo mal económicamente, sino separados. Estas cosas, pues no hay que perderlas. La familia, la vida, la gracia. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor, que nos ha dado cada uno una moneda de mucho valor, la vida misma, los dones que se tienen, porque no hay quien no tenga algún don de Dios. Y le decimos, oh Cristo, el tiempo pasa, tu reinado se acerca, y tenemos que decir que no hemos puesto a trabajar los dones que nos has dado. Nos ha matado la pereza, nos ha mandado la desilusión, el resentimiento, y todavía te reclamamos que eres uno que recoge donde no esparció y que quiere tener lo que no podía producirse. Gracias, Señor, por lo que nos has dado, y perdona que nuestra vida no sea una vida que produzca los frutos del reino. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación, el Salmo dice, alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. ¿Quién puede decir esto? Bueno, Juan, que dice, tuvo esa visión, ¿verdad? Esa visión que es una visión consoladora, porque el mundo no está en manos de poderes enormemente fuertes que existen. El mundo poco a poco va llevándolo Dios, y debemos trabajar, no para que el mundo sea una teocracia donde gobiernen los religiosos, no, esa no es la idea, ¿no? Donde gobierne el Papa, el mundo, el Papa no es para gobernar el mundo, evidentemente, pero es para que la fe toque los corazones y quien gobierne lo haga bien, de cualquier forma que lo haga, pero que lo haga según la voluntad de Dios. Entremos en la contemplación, imaginemos al Señor que está recibiendo esas cuentas. Lastimosamente tú y yo somos quizá los que no hemos producido lo que teníamos que producir, pero aún así decimos, alabemos al Señor con alegría. Con lo que hemos escuchado, reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Finalmente hoy en la acción, queremos unirnos a estos ambientes que van preparando la solemnidad de Cristo Rey. Sí, viene ya esta celebración que es importante. Hoy el mundo parece descabezado, guiado por bombas, por políticas tremendas, en un peligro de guerra. Y sin embargo es Dios el que va por sobre todo. El Señor está sobre todo. En segundo lugar, pues examinando nuestra vida, animemos. Alguien me dijo, yo le di un consejo a un amigo y él logró enderezar su vida, por poco no termina con su familia. Aquel otro caso que les conté no tuvo reacción, la familia se dispersó. Este otro sí pudo hacerlo. Hay que animar al que puede enmendar su vida con la gracia de Dios, claro, que le enmiende y no se pierda esa moneda que le fue dada. Que todo esto nos acompañe, la intercesión de María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la Lexio Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla, y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.